Buscaré ganar tu corazón. Esta noche buscaré ganarme tu amor, tu amor. Ya es tiempo que tú sepas lo que siento por vos. Ya es tiempo que tú sepas que muero si no escucho tu voz. No es fácil vivir con este sueño. Esta noche buscaré ganar tu corazón. Esta noche buscaré ganarme tu amor, tu amor. Ya es tiempo que tú sepas lo que siento por vos. Ya es tiempo que tú sepas que muero si no escucho tu voz.